El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Mis estimados amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos aquí en El Punto Crítico. Fin de semana, la revista de la radio ya está al pie del cañón en este extraordinario día. Estamos exactamente el sábado 4 de marzo 2017. Un abrazo muy fuerte para ustedes que amablemente nos acompañan. Estamos en la semana 09, han transcurrido 63 días del año. Y bueno, pues en este momento, en esta ocasión, pues tenemos obviamente lo mejor para ustedes de teatro, de cine. Tenemos muy buenas entrevistas. Los saluda Rubén Labastida a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Y bueno, pues entre otras cosas, hoy vamos a platicar ni más ni menos que de fractales. Vamos a tener una extraordinaria entrevista. Obviamente, si se ponen las pilas, vamos a tener algunas cortesías para que vayan a disfrutar de esta puesta en escena. Que está hasta abril en el Hotel NH de la Ciudad de México, Zona Rosa. Así es que bueno, pues la invitación está abierta para que nos escuchen y disfruten de fractales. También vamos a tener, mi estimada familia, ni más ni menos que la presentación de Fritz Thompson. Fritz Thompson, que tiene una experiencia única, acaba de lanzar su libro. Yo no diría que es de superación personal, sino de algo más importante para todos aquellos que han sufrido alguna tragedia, que buscan salir adelante de la mejor manera. Está muy interesante su historia. Yo los invito a que se queden, por supuesto, con Fritz Thompson o con quien vamos a platicar en un momento más. Vamos a tener el Chelada Fest, ni más ni menos que con Alan Castro. Tiene una entrevista bastante rica. Me encanta la chela. Así es que no se pueden perder el Chelada Fest. Mayores informes en breves instantes. Padme Vidente, por supuesto, está presente aquí en la Ciudad de México. ¿Qué nos tienes, Padme, en esta ocasión? Namaste, mi querida familia. El día de hoy voy a hablarles en las netas de los hombres. ¿Te has enamorado a primera vista? Federico Vale Chirino, también algo de turismo, algo extraordinario para disfrutar este fin de semana. La propuesta que nos presenta Federico en la siguiente. Oigan, pues hoy los llevaré a platicarles sobre Fiesta de Yucatán. ¿Qué es esto? Bueno, pues es una serie de las ofertas que da el gobierno del estado para que usted visite Yucatán. Y la otra es que también les voy a recomendar el concierto que ayer fui, ayer viernes a la noche, pero mañana va a haber otro a las 12 del día de la Orquesta Sinfónica Nacional, interpretando la música clásica que escogió nada más ni nada menos que Stanley Kubrick para sus películas. Ahí nada más se las dejo. Y el poeta de la radio, Miguel Ángel López y Bernal, agradecemos mucho, como siempre, el que esté con nosotros. Un fuerte abrazo. Y bueno, pues queremos saber qué nos tiene para el día de hoy, poeta de la radio. El día de hoy vamos a tener un poema de desamor. Mi estimado Alan Castro, ¿qué nos tienes el día de hoy? ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Estamos en una emisión más de sábado y pues esta vez nos acompañan dos personalidades. Nos acompaña el buen Carlos Guzmán de TNT, que nos estuvo ya acompañando en una vez anterior, que nos vino a platicar sobre lo que iba a ser esta Expo TNT, y nos trajo una súper invitada, una ranking del YouTube, que es Ruti-san, una bloguera que nos lleva y nos trae un pedacito de Japón hasta México a través de nuestras computadoras. ¿Cómo estás, Ruti? Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí en mi tierra mexicana. Perfecto, pues hicimos una convocatoria a través de redes sociales para que la gente nos mandara sus preguntas. Dijimos que Ruti-san iba a estar aquí en cabina, y una de las preguntas que nos llegó a través de redes sociales es: ¿cómo es que tú inicias en esta parte del videoblog? Si bien sabemos que te vas a vivir a Japón y empiezas a hacer como los ojos de los mexicanos, y no solamente de los mexicanos, de toda la gente que está interesada por la cultura japonesa, empiezas a narrar de una manera bastante divertida y con ese humor que tenemos los mexicanos, de cómo es vivir y de esta forma vivir un mexicano en Japón. ¿Cómo es que tú inicias haciendo los videoblogs? Bueno, yo primero comencé, para los que no saben, tengo dos canales de YouTube, vayan y suscríbanse. Uno es Ruti San y el otro es Ruti Beauty and Blog. Son dos canales completamente diferentes. Primero comencé con el canal de Ruti San. La verdad que nació de esa necesidad de tener contacto con las personas, ¿no? Si bien Japón es un país maravilloso, con mucha tecnología, ya sabes, infinidad de cosas que tiene Japón que podría enumerar. Una de las razones que sí siento que me falta estando allá es eso, ¿no? El calor mexicano, los amigos, tener contacto con esos amigos y familiares que dejé aquí de este lado. Entonces, nació por mi necesidad de comunicación, ¿no? De sentir que podía platicar, que podía contar ciertas cosas. Y así fue como nació la idea del canal. Empecé contando mis anécdotas en Japón. Y poco a poco la gente se empezó a interesar pues más en cómo vive la vida una mexicana en Japón, ¿no? Y ahí fue cuando surgió la idea de hacer un videoblog, que es básicamente hablar de mi vida diaria en Japón, mostrar qué es lo que hago, cómo una mamá mexicana lleva a sus hijos, o sea, manda a sus hijos a la escuela, cocina, lleva una familia donde se habla el japonés, español, dos culturas completamente diferentes, pero que se mezclan, ¿no? Entonces, ahí fue donde nació mi segundo canal. A partir de que tú creas tus canales y ves que la gente empieza a responder pues bastante bien, ¿no? Empieza a ver que hay una retroalimentación, que te empiezan a decir, Ruti, cuéntanos de esto y demás. Y ahora gente como TNT que se acerca a ti y te dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a llevarte para México y vas a hacer una gira en diferentes estados de la República para hablar de lo que es Ruti-san. ¿Cómo te sientes? Bueno, primero me siento muy emocionada, muy contenta y hasta la fecha, fíjate, no me cae el 20 todavía, ¿sabes? Fue como empezar en esto de YouTube. Yo nunca tuve la idea de ser una youtuber como tal o de hacerme famosa, ¿no? Simplemente era una necesidad de contacto, de comunicación. Pero poco a poco la gente, no sé, mucha gente me dice, a lo mejor porque tengo una manera de distinta de narrar la vida en Japón, ¿no? De una manera a lo mejor más alegre o ese sazón veracruzano que traigo, ¿no? Y ver, yo la verdad estando en Japón no experimento el compartir tanto con la gente, ¿no? Porque allá estoy sola. La gente, mi público es aquí de México, de Latinoamérica, ¿no? Entonces, ya cuando yo empiezo a ver los números de YouTube, que la gente me ve, me dejan todos sus comentarios, me pone feliz, pero como nunca viví la experiencia, la primera vez que vine a México de visita y que me invitaron a una TNT y que vi toda la aceptación de todas esas personas, de verdad que fue increíble, una experiencia que yo me sigo preguntando, wow, o sea, ¿qué es lo genial que hago yo para que toda la gente me siga, ¿no? Yo sé que a lo mejor me ven como esa ventana para entrar al mundo asiático, ¿no? Posiblemente, ¿no? Pero son familias completas las que vienen, jóvenes, niños de todas las edades, y a mí eso me tiene muy contenta. Todavía no me la creo. ¿Cómo es esta parte de algo que es bastante personal, como es la familia, que lo lleves a una plataforma como es YouTube, una red social pues bastante inmersa, y que cuando tú llegues, por decir, a la TNT, va la gente y te empieza a preguntar por tus niños, por tu esposo, se vuelven como parte de la familia, ¿no? Ahora ya no solamente tienes 4 o 5 integrantes, ¿no? Sino te vuelves con miles de personas que se vuelven de tu familia. Sí, exactamente, y yo creo que esa ha sido la clave del canal, ¿sabes? Que le hemos dado ese toque familiar, ¿no? Como que las personas, por ejemplo, las mujeres, yo siento que no me ven como algo inalcanzable, ¿sabes? Posiblemente muchas estrellas del YouTube, nosotros las vemos de que, wow, ¿no? Qué padre, canta, baila, no sé, actúa, hace algo diferente, ¿no? Pero en cambio yo siento que las personas me ven a mí y se ven reflejadas en su vida, ¿no? De que, ah, yo también hago esto, o ah, yo también hago lo otro, pero me ven en un país diferente, ¿no? Y yo creo que esa es la clave del éxito del canal, que la gente se siente identificada, ¿no? Con todas las acciones que yo hago, cómo llevo mi familia. Y a mí me gusta que tenga ese toque familiar, ¿no? Y que integren a toda mi familia. Yo voy a la Expo TNT y a veces digo yo, bueno, la Expo TNT trata de anime, manga, cómic, todo eso, ¿no? Relacionado a Japón. Y la gente cuando les dan la oportunidad de hacer las preguntas y respuestas, siempre quieren saber, ¿y cómo está tu esposo? ¿Y cómo está tu niño? ¿Y cómo...? O sea, tiene el toque familiar, ¿no? Y a mí me encanta que haya dado ese giro el canal, la verdad. Justamente ahora que hablas de la familia, una de las preguntas que nos llegó fue ¿cómo es que tú llevas la parte de la crianza al mezclar dos culturas como es Japón y México? Ha sido difícil, muy complicado. Una, porque yo creo que he platicado en varios de mis videos, tiene que ser con el papá, que es japonés, yo mexicana, tenemos que ceder, ¿no? En algunas cosas, ¿no? Yo tengo una cultura completamente diferente, con ideas completamente diferentes. Hay cosas de Japón que me parecen muy buenas y que digo, ok, sí, mira, qué bien que en Japón se hace así, ¿no? Pero hay cosas que digo yo, espérate, o sea, está bien que les exijan, pero no tanto, ¿no? Entonces, en la casa es como eso, ¿no? Ser constante en la educación de los niños, de que yo opino esto, tú opinas lo otro. Y ha sido difícil. Yo creo que el punto más difícil en la crianza de hijos con diferentes culturas ha sido el idioma. El idioma, ¿por qué? Porque mis hijos nacen en Japón, están viviendo en Japón, hablan un japonés perfecto. Yo hablo japonés, pero no te voy a decir que hablo al 100% como una japonesa, ¿no? Hay ciertas situaciones que me rebasan a veces, ¿no? Y yo a veces veo a los niños conviviendo con sus papás, ¿no? Y que tienen una plática profunda, ¿no? Y yo a veces siento que con mi hija me tengo que limitar a ciertas conversaciones por lo mismo, porque el idioma a veces nos separa un poco, ¿no? Entonces, ha sido difícil y bonito y diferente, ¿no? Estoy disfrutando de estas ventajas que me da estar en otro país, de poder experimentar cosas que jamás hubiera vivido aquí en México, ¿no? Ahora que estás en México, ¿qué es lo que te llevará a hacer un cargamento bastante extenso para Japón para que pues, dure de aquí a que vuelvas a regresar? Sí, incluso llegué con 3 maletas y me estoy llevando 4. Y por ahí dicen lo que me falta, ¿no? Llevo una maleta exclusivamente de productos mexicanos. A mí me encanta la comida mexicana. Entonces, llevo, ya saben, que los chilitos, que la salsa, la maseca para cuando se antoje, unos taquitos, carnes empaquetadas, que yo la verdad antes no me gustaba lo empaquetado, te he de ser sincera, pero ahora que vivo en Japón y no haber de otra, me encanta. Vas a estar tú dentro de la Expo TNT el día 4 y 5 de marzo. Cuéntanos, ¿cuál va a ser la dinámica que vas a tener con la gente que asista? ¿Vas a hacer, no sé, igual estar contando? Hemos visto que se trata como de igual de un show de preguntas y respuestas donde la gente usualmente siempre pregunta, ¿qué extrañas de México? Exactamente. Como que siempre repite, chavos, échenle un poquito de creatividad y las preguntas exploten a Rostizano ahorita que la van a tener enfrente. ¿Cuál va a ser la dinámica de esa Expo TNT? Sí, pues va a ser básicamente lo mismo, ¿no? Muchas personas saben que la Expo TNT tiene como finalidad enfocarse más a lo que es anime, cómic, todo eso, ¿no? Yo la verdad no soy ninguna experta en anime, ni en cómics, ni nada de eso. Vivo en Japón. Me gusta la cultura japonesa, ¿no? Yo vengo más en plan blogger y a contar eso, ¿no? Mis experiencias en Japón. Hay muchas personas que tienen muchas dudas o que se quieren ir. Y pues es básicamente eso. Yo voy a lo que el público me pregunte, ¿no? O sea, lo que ellos quieran. Incluso yo siempre pregunto, ¿tengo que hacer algo especial? Lo que la gente quiera, lo que ellos pregunten. Entonces yo a la Expo TNT voy para cumplir con todo lo que la gente me pida, todo lo que quiera saber. Y obviamente también hacer uso de estos medios que tengo de poder hablar, pues para transmitir un poco, no sé, podría llamarse consejo a toda la gente que se quiere ir a vivir a Japón, ¿no? O sea, que no renuncien a sus sueños, que si se puede, que es difícil, no es fácil. La gente cree que irse a vivir a un país extranjero es muy fácil, ¿no? Tiene sus complicaciones como todo. Y yo creo que vengo más que nada como representante de todos esos latinos que se van fuera de su país y que tienen que cargar con todo eso, ¿no? Y básicamente eso, ¿no? Perfecto, así como las Olimpiadas de Tokio tienen su embajador que es Goku, nosotros tenemos a Rotisan como embajadora mexicana. Mexicana en Japón. Carlos, pues tú que eres el encargado de TNT, cuéntanos qué es lo que vamos a tener aparte de Rotisan. Pues básicamente la dinámica o el objetivo de esta TNT GT es sacar un representante mexicano para que se vaya a competir al World Cosplay Summit, que se realiza todos los veranos allá en Nagoya, en Japón. Es la finalidad principal. Así que estos 2 días de TNT GT vamos a tener tanto las calificaciones, el orden de los equipos para las presentaciones de la gran final que se realizarán el día domingo. Y desde luego, pues lo fundamental que es nuestro fin, que es ser un portal para la animación, los cómics y la cultura popular japonesa. Para esto tenemos un cartel de invitados interesantes Regresa Ilonka, como ya todos ustedes saben, que es una youtuber chilena especializada en canciones de anime en español. Tenemos a Chisa Kurabi, que es una idol japonesa. También vamos a contar con un poquito, haciendo un poquito de lado el asunto japonés, el elenco de doblaje de Miraculous, Las Aventuras de Ladybug, aunque tiene cierta participación de una empresa de animación japonesa. Es una colaboración de varias casas de animación alrededor del mundo. Tenemos una fiesta japonesa organizada por la Academia Tokio Tanaka, en el cual tendremos cosas tradicionales japonesas, interpretaciones musicales japonesas. Tendremos las experiencias de la ganadora del concurso de oratoria de la Academia Tanaka allá en Japón. Tendremos también los concursos de conocimiento sobre Japón y obviamente nuestros espectáculos, en el cual tenemos muchísimos grupos idol, plenamente lo más kawaii que podríamos mencionar de la cultura popular japonesa. Todo esto engalanado básicamente por el concurso de World Cosplay Summit, que esperemos que para esta ocasión nuestros nuevos representantes puedan hacer, como lo han hecho generalmente, un papel digno para México allá en Nagoya. Oye, va a estar súper la TNT y pues va a estar ahí también nuestra querida Ruti San dentro de las actividades que van a tener. Otra de las preguntas que nos llegaron, Ruti, fue que si el nombre cariñoso con el que llamas a tu esposo está basado o tiene que ver algo con el viaje de Chihiro. No, para nada. Muchas personas ya saben más o menos por qué él no muestra su rostro y todo eso, pero muchas personas me siguen preguntando actualmente, y es básicamente porque los japoneses cuidan mucho su privacidad, ¿no? Es muy mal visto que un japonés tenga un trabajo serio, por ejemplo, esté en oficina y que de repente lo vean en YouTube contando todas sus intimidades, como que no es muy normal, y en Japón menos. Entonces, básicamente por eso él no muestra el rostro. Y el apodo surgió porque en una ocasión estábamos haciendo un video tag, y lo saqué y yo, ¿y tú cómo te llamas? Pues sin rostro, ¿no? Entonces ahí se quedó, pues Don Sin Rostro. Y a él las siglas DSR de Don Sin Rostro le encantan, y dice, me encanta ese nombre, y así se le quedó. Otra de las cosas que nos llegó fue, ¿cómo fue tu primer día en Japón? ¿Cómo fue mi primer día en Japón? ¡Wow! Fue lleno de emociones y de experiencias nuevas. Yo iba súper nerviosa, incluso ya desde que tomé mi maleta y que tomé el avión aquí en México, ya fue un mar de experiencias, porque me acuerdo que la primera vez que viajé México-Canadá, Canadá-Japón, era un viaje como de 17 horas en ese entonces. Y yo nunca había salido al extranjero, y mucho menos 17 horas, ¿no? Entonces yo recuerdo que ese primer viaje estaba ansiosa porque significaba muchísimas cosas. Una, que iba a dejar mi país, que me iba a reunir con el amor de mi vida, comenzar una vida de casada. Y otra, la expectativa de conocer un país nuevo, ¿no? Pero en ese trayecto del avión yo sentía que no llegaba, y las 17 horas se me hicieron eternas. Y cuando llegué a Japón me impresionó, wow, qué bonitos edificios, qué bonito rascacielos, wow, la tecnología, ¿no? Y ya cuando llegué al departamento donde iba a vivir, ahí fue donde comencé mis primeras experiencias, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que en Japón se quitaban los zapatos al entrar a una casa japonesa, y mucha gente me dice, ¿qué no ves anime? ¿Qué no ves manga? Pero bueno, yo me fui a Japón hace 11 años. La tecnología hace 11 años no era lo que es actualmente, ¿no? Muy pocos teníamos acceso al internet, y era básicamente para el chat del Messenger y esas cositas, ¿no? Entonces yo no tenía tanto conocimiento de la cultura japonesa, y fueron muchas experiencias. Cuando llegué a la casita y ver que por lo menos había cama, porque los japoneses duermen en futón, ¿no? Había cama, dije yo, bueno, gracias a Dios hay una cama. Fue una experiencia muy bonita, un día inolvidable. ¿cuáles serían los 5 tips que le das a la gente que quiere ir a México, pues para que no pase un oso en Japón, que llegue y que digan, hijo, son los 5 tips que te da Rotisan para sobrevivir en Japón? Una, hay que ser muy ordenados, amigos. O sea, no hay que hacer así como en México, ahí todo tiene un orden, ¿no? Tiene un orden. Quítense los zapatos. Algunas personas me preguntan, ¿tiene que ser en todos lados? En las casas sí. Pero, por ejemplo, si llegan a algún restaurante, pues también, así que lleven calcetines limpios, nada del hoyito en el calcetín. Sería eso, ser ordenados, disfrutar Japón, disfrutar toda la experiencia nueva, llevar sus mapitas bien elaborados, porque aunque en Tokio hay más extranjeros, todavía no se habla tanto el inglés como nosotros pensamos, ¿no? Y el español menos, ¿no? Entonces, el tip más importante, que disfruten Japón, que disfruten. O sea, ahí Japón les va mostrando cosas nuevas, la comida, pero tip sería eso. O sea, para no ser el ridículo, pues no, nada más no, no querer aprovecharse de los japonesitos, que el abrazo, el apapacho, eso no. No enseñar mucho. Ah, ¿y sabes qué? En Japón tampoco se enseña, por ejemplo, las mujeres, que aquí usamos como el top y el escote. En Japón, bueno, en Tokio ya se empieza a ver un poquito más, pero en otras ciudades de Japón no, así que vayan más decentes a las chicas. De las piernas para abajo sí pueden enseñar todo lo que quieran, pero del ombliguito para arriba ahí un poquito más reservado. Pero el tip principal, que lo disfruten. Y el que quiera ir, vaya. O sea, Japón es un país muy bonito. Van a encontrar muchas cosas magníficas del país. Disfrútenlo. Y por allá los esperamos. Pues perfecto. Rotisan es una bloguera que vive en Japón y que nos viene a contar sus experiencias. Carlos, invita por favor a la gente para que no dejen de ir a TNT. ¿Y a qué horario va a estar Rotisan para que lleguen? Sí, cómo no. Bueno, los esperamos este sábado 4 y domingo 5 de marzo en Expo Reforma. Esto es en Morelos 67, entre Bucareli y Paseo de la Reforma. Como punto de referencia, está a un lado del monumento a Cristóbal Colón. A partir de las 11 de la mañana. ¿En qué hora, en qué horario está Rotisan? El sábado 4 estará a las 4 de la tarde, si no estoy equivocado. Tal vez 2 o 4 de la tarde, no estoy seguro. Pero ahí voy a estar. Pero ahí va a estar. De hecho, voy a esperar. De hecho, para las firmas de autógrafos, ella va a estar desde las 11 de la mañana, así que pueden llegar desde las 11 de la mañana para su autógrafo con Rotisan. Y el domingo va a estar, el domingo creo que es a las 2 de la tarde y el sábado es a las 4. Ajá, pero desde las 11 de la mañana va a estar en su firma de autógrafos. Así que por favor acompáñenos. No solamente tenemos a Rotisan, va a estar también Ilonka. Recuerden, ya es la última presentación de Ilonka aquí en México. Como les mencioné, especialmente la final del World Cosplay Summit, que es realmente lo que nos interesa. Van a estar nuestros amigos de Vete a la Verge, ahorita que me acuerdo. Por cierto, no sé por qué se me olvidó. Pero va a estar también Vete a la Verge, así el sábado. Así que los estaremos esperando ahí en Expo Reforma. Si no consiguieron sus boletos, los pueden comprar en la taquilla ahí en Expo Reforma. No tienen así que pretexto para perderse la Expo Reforma. ¿Cuáles son tus redes sociales, Ruti, donde puede estar la gente en contacto directo contigo? Sí, tengo mis dos canales de YouTube, Rotisan y Ruti Beauty and Blogs, es el segundo canal. Estoy en Twitter también como Ruti-San, en Instagram también Ruti-San y en mi Facebook como Ruti en Japón, mexicana en Japón. Ahí me encuentran todos ustedes, por si gustan integrarse a la familia. Ahí los esperamos. Y este 4 y 5 de marzo vamos a estar en la TNT. Yo voy a estar muy feliz de conocer a varios de mis amigos aquí en la Ciudad de México. De verdad que estas giras que hemos tenido por Guadalajara, Monterrey, han sido impresionante. El cariño de la gente es impresionante y de verdad que estoy muy contenta y muy ansiosa por verlos ahí este 4 y 5 de marzo, así que los espero. Muchísimas gracias a Carlos y a Rotisan que vinieron aquí a la cabina del Punto Crítico. Pues ya saben, chicos, este 4 y 5 de marzo está ahí Expo TNT, donde va a estar bastante de talento. Si a ustedes les gusta toda la cuestión japonesa, el anime y el manga, pues es la mejor exposición donde pueden encontrar el contacto directo con sus bloggers, con sus gente que se dedica a los cómics y sobre todo pues pasar un buen rato. Continuamos con ustedes, no se despeguen, este es el Punto Crítico.

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Mis estimados amigos del Punto Crítico, una vez más estamos con ustedes para llevarles pues unas grandes recomendaciones. Siempre tenemos algo entretenido, algo cultural, algo fantástico. Y en este caso, bueno, pues tenemos el gusto de recibir vía telefónica a una gran persona, Fritz Thompson, que nos invita a hacer cambios sustanciales en la forma de ver la vida. Los saludamos con mucho gusto, Fritz. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buen día. Qué gusto estar con ustedes en el programa. Muy amables en invitarme. Oye, correcto, Fritz. Pues tú te has dedicado a recorrer el mundo, a dar conferencias respecto a la invaluable enseñanza. Ha servido de inspiración para muchas personas respecto a esta presentación que llevas a cabo, estas conferencias que se llama Que no puedo qué. Platícanos de tu experiencia personal y por qué debemos de tener presente tu enseñanza de vida. Mira, una de las grandes lecciones que a mí me ha dado la vida es que es corta y la vida se va. Esta vida hay que disfrutarla. Y es por eso que yo trato de compartir con mis auditorios, con las personas que leen mis libros, ciertos tipos de enseñanzas que me dejó esta experiencia, con el objeto de que vivamos plenamente. Esta vida es corta y se va. Y no entiendo venir a vivir a un lugar en el que venimos a sufrir. Entonces tenemos que hacer de nuestra vida lo que yo llamo una aventura, una realización de sueños, así es como yo lo entiendo. Pues tenemos que darle el contexto, Fritz, a nuestros amigos radioescuchas, a algunas personas que todavía no saben de qué trata tu vida. Pues de que llevas 10 años transmitiendo, por supuesto, esta conferencia Que no puedo qué, a raíz de este accidente que tuviste, un trágico mes de abril, por cierto, pero del año 2001, y que bueno, pues si nos puedes platicar acerca de este momento trágico en tu vida. Pues mira, empezaré comentando que el 24 de abril del 2001 fue cuando esta etapa en mi vida empezó. Hoy en día, después de haberlo vivido, yo ya no lo veo como un evento trágico, sino como un evento formativo. Bien. Lo que a mí me sucedió fue que en un día común y corriente salí a trabajar y de regreso hacia la Ciudad de México, porque ese día fui a la Ciudad de Puebla, me cayó una camioneta encima, así como lo oyen las personas que nos están escuchando. Una camioneta invadió los carriles contrarios donde yo iba pasando, colapsó. Cayó sobre el techo el vehículo donde yo viajaba, el cual colapsó, y el techo al colapsar me aplasta la cabeza, me la sume dentro de los hombros y me produce lo que en términos médicos se llama una lesión medular. Una lesión medular implica parálisis del lugar de la lesión hacia abajo. Mi lesión fue en el cuello, por lo que tuve que de un segundo para otro entender que yo iba a vivir el resto de mi vida paralítico, sin función digestiva urinaria y también sin sensibilidad ni reflejos. Ese era el escenario en aquel 2001 en el que una vida plena, en un instante, en un segundo, colapsa, porque no hay nada en mi vida que no sea brutalmente afectado por el accidente. ¿Qué quiere decir? Una crisis de salud se convierte en una crisis multifacética, porque afectó mi economía, afectó mi estabilidad emocional, afectó mi familia, afectó mi relación con Dios. Prácticamente no hubo nada que este accidente no dañara. Y de tener una vida plena, al segundo siguiente el escenario era enfrentar al monstruo de mil cabezas para el cual no estás preparado para enfrentar. Ese es el contexto de inicio en esta historia. Pues es una historia, digamos que bastante fuerte lo que nos acabas de contar y que, bueno, pues ya llevas 10 años impartiendo conferencias de cómo es que has salido adelante frente a la vida. Recientemente sacaste al mercado tu libro Que No Puedo Qué, de cuadrapléjico a triatleta. ¿Qué enseñanzas podemos entender en tu más reciente libro? Porque, bueno, pues obviamente has escrito otros como Prefiero Empujar Mi Vida y Sucedió en un Instante. En este último libro, ¿qué es lo que nos presentas, Fritz? Mira, les presento a los lectores y a las personas que nos escuchan precisamente las enseñanzas que me dejó esta experiencia de manera real. Yo entendí, a raíz de lo que viví, que en la vida se tienen que hacer tres cosas: amar, soñar y realizar. ¿Qué quiero decir? Amar la vida, esta vida es corta y se va, decíamos. Por lo tanto, se tiene que vivir de manera apasionada, que gozar. Tenemos que disfrutar nuestra estancia, tenemos que aprender a elegir las emociones que nos convienen sentir, tales como felicidad, amor, perdón, etcétera. Y eliminar todas aquellas que nos hacen daño, como son odio, rencores, deseos de venganza y demás emociones que no aportan a nuestra vida. Segundo, hay que soñar. No, esta vida es valiosa. No podemos nosotros darnos el lujo de vivir de manera irrelevante, naufragando, sin tener una razón, sin tener un porqué, sin tener un objetivo por el cual luchar, por el cual vivir. Y tercero, tenemos que hacer realidad esos sueños. Y en esta vida nada sucede así porque sí. Nos tenemos que ganar que esos sueños que viven en nuestro corazón se hagan realidad, y eso solo se hace a través del esfuerzo. Tenemos que entender que todo aquello que vale la pena cuesta tiempo y cuesta esfuerzo. Nada es gratis en esta vida. Tenemos que entender que en la manera que nosotros demos, la vida nos va a devolver. Tengo un eslogan que dice: si entonces tu parte, las estrellas se alinean, el cielo se abre y sucede lo impensable, porque eso es lo que resume mi historia. Yo decidí correr triatlones porque los triatlones, que he terminado 4, son precisamente mi manera de expresar estas tres actividades que estoy diciendo. Es mi manera de expresar pasión por la vida, es mi manera de soñar y, obviamente, como decía Lucía, realidad. Y lo que intento es mandar un mensaje muy contundente a todas las personas que entran en contacto con mi historia. El mensaje es simple: si a una persona que le dijeron que no iba a caminar hoy en día participa en triatlones en condiciones normales, esto quiero decir, no en silla de ruedas, sino corriendo, eso quiere decir que cualquier persona puede ir por sus sueños y conseguirlos. Es cuestión de querer. Tenemos que entender en esta vida que nuestra capacidad como seres humanos es incrementable vía la voluntad, vía el querer. Y eso es de lo que trata este último libro que escribí hace el año pasado y que estoy promoviendo junto con mi conferencia del mismo nombre, que se llama Que No Puedo Qué. Así que tenemos, en este caso, a Fritz. Pues en su momento, una de las cosas que me llama la atención es que en su momento fuiste diagnosticado, pues que ibas a tener incapacidad permanente. Y esto me llama mucho la atención porque de repente, y en todas partes, en cualquier momento de la vida, nos topamos con personas, con gente que nos dice que no podemos, que no tiene caso, que no hay que echarle ganas, o llámale como quieras, ¿no? Y finalmente, en diagnósticos médicos, yo creo que todavía es peor, porque se supone que es gente experta la que nos da el diagnóstico, nos dice en cuestiones de salud: sabes que hasta aquí, o ese es el momento, o no puedes hacer nada más, o necesitas una operación, X situación, y nosotros nos quedamos, pues ahora sí que nos quedamos solamente mirando, nos quedamos digamos que sin interrogar, sin preguntar, sin conocer más allá. Y este es una de las cosas que muestras y has dado en tus conferencias y obviamente en este último libro, que, bueno, pues obviamente ya podemos encontrar a la venta, ¿no? Así es, está a la venta en mi página web, que es www.fritzthompson.mx. Me permito deletrearlo. FRITZTHOMPSON. Así como información sobre mis conferencias, pueden encontrar en mi Face y en mi Twitter, que es Fritz PHL, FDIL con mayúscula, PRI, E mayúscula HL. Perfecto. Aquí tenemos entonces que en tu más reciente trabajo en esta, en este nuevo libro, tenemos una historia para entender que soñar vale la pena, que toda fatalidad es superable, que hacer frente a los golpes de la vida y que lograr los anhelos más absurdos e impensables no es un privilegio que solamente tienen algunos, Fritz. Y quiero que quede claro que mi conferencia no es ni para personas con capacidad diferente, ni a personas con depresión ni nada. Es una conferencia para todo el mundo, porque la adversidad es universal, nos toca a todos en algún momento de la vida, y mi entender es que, llámese como se llame la adversidad, si uno aplica ciertos principios de amor a la vida, de hacerse responsable de las emociones que sentimos, de tener un porqué vivir, de vivir en valores y virtudes, siempre habrá manera de revertir una situación complicada. Me permito citar al gran psicoanalista, el señor Víctor Frankl, quien fue una persona internada en los campos de concentración, quien decía lo siguiente: un hombre puede ser despojado de todas sus cosas, sin embargo, lo único de lo que no puede ser despojado es su elección para determinar la actitud con la que enfrenta las circunstancias. Oye, Fritz, recientemente ofreciste, recientemente, hace unos escasos 3 meses, tu conferencia, la estuviste presentando ahí en el Teatro San Jerónimo Independencia. Podemos tener próximamente noticias de una nueva conferencia, estar muy al pendiente a través de tu sitio oficial en internet, ¿no? Así es. Ahorita he empezado una gira por la República, próximamente el 14 en la ciudad de León. De ahí viajaré a Estados Unidos, hacer un recorrido cortito en el estado de Texas. E iré más tarde a Guadalajara, Aguascalientes, Querétaro. Haré saber mis presentaciones por medio de mis redes sociales. Compártenoslas, por favor. Sí, repito otra vez, mi página web es www.fritzthompson.mx. Correcto. Y Facebook y Twitter es el mismo, Fritz, THL. Pues extraordinario, ahora sí que lo extraordinario es posible, Fritz. Todo se puede lograr desde adentro, cultivando humildad, paciencia, actitud, fe, que es lo que vamos a encontrar en tu más reciente libro, Que No Puedo Qué, y obviamente en tus conferencias. Así es. Oye, pues... gente a quien le agradecería mucho me diera en algún momento la posibilidad de tocar su vida. Le traigan una historia contra toda posibilidad, una historia de pasión a la vida y una historia que los haga entender que los seres humanos somos mucho más capaces de lo que pensamos. Extraordinario, lo extraordinario es posible, mis estimados amigos radioescuchas. Pues Fritz Thompson, obviamente... Te deseamos mucho éxito, mucho más del que has tenido. Te mandamos un fuerte abrazo. Aplaudimos este camino que iniciaste, este momento importante en tu vida que comenzaste hace más de 10 años o cerca de los 10 años. Y recuerda que estamos a tus órdenes, por supuesto, para difundir aspectos tan importantes, enseñanzas de vida como las que tú estás proponiendo en este momento y que la gente está escuchando a través del Punto Crítico. La ayuda y la gentileza de ustedes para difundirme mensaje, finalmente es un mensaje de amor a la vida, que yo creo que nos hace falta a todos como seres humanos, a nuestra sociedad, a nuestro país, entender que somos grandiosos en esencia, pero que es necesario que nosotros cultivemos esa grandeza, soñemos en grande y hagamos realidad nuestros más grandes anhelos. Perfecto, pues vamos a obviamente a difundir esta entrevista que amablemente nos has proporcionado en @elpuntocrítico, en nuestro sitio oficial en internet, en nuestra radio. Y obviamente, pues vamos a estar a tus órdenes y muy al pendiente de todo lo que estés llevando a cabo. Recuerden, @FritzThompson y su sitio oficial, FritzThompson.mx. Muchas gracias, Fritz. Un fuerte abrazo. Mucho éxito en esta gira que vas a tener. Gracias a tu equipo por la entrevista. Aquí estamos a tus órdenes. Fuerte abrazo. Gracias.